Acaba de terminar la obra de Svan, después de 4 jornadas en el Teatro Lope de Vega. Estamos con Laura, una de las protagonistas. Bueno, contanos, ¿cómo se vieron estas 4 jornadas de la puesta en escena de Svan? Bueno, la verdad que estamos muy contentos con las 4 funciones. Hoy, que fue la última, fue la que más disfrutamos, sobre todo porque ya, bueno, estábamos con la decisión de ponerle todo hoy. Si bien todas tienen su particularidad, el estreno, hasta los nervios del segundo día, bueno, siempre algo pasa, pero bueno, la verdad que estamos muy contentos y muy conformes con la cantidad de gente, aparte, que vino al teatro, siendo que éramos 2 actrices nomás en escena. Y bueno, no, contentos y con ganas de seguir haciendo funciones en donde salga. La comedia del Pilar tiene ya varias, está Un Hombre Manchado, Escamada, sí. Bueno, varias. Y esta, te tocó a vos estar ahí protagonista del, sí, justamente de la obra. ¿Cómo se vivió así? Y bien, bien, o sea, yo tenía ganas, digamos. Las últimas 2 obras había estado, eran personajes capaz más secundarios. Y bueno, este año se dio la oportunidad y bueno, muchos nervios, muchas inseguridades, pero bueno, es una obra que la venimos logrando desde febrero, y en realidad es poco tiempo para trabajarla, pero bueno, en febrero le tratamos de meter más, ensayábamos 3 veces por semana, bueno, tratamos de meterle lo máximo posible, y bueno, y la verdad que no, estamos contentos con el producto, pero sí a seguir modificándolo y trabajándolo y mejorando. Esta es la 4ª función, ¿cómo fue la repercusión después de las 2 primeras? Bien, la verdad que la gente se quedó muy muy conforme, contenta. La apuesta es distinta, capaz no es la clásica apuesta, porque rompemos con lo que es la 4ª pared, entramos desde un lugar no convencional, y eso está bueno porque no se ve acá tanto en Pilar, y capaz es más tradicional, o bueno, no tanto, es contemporáneo, pero sí, tampoco tanto, no rompe tanto, ¿no? Y la gente respondió bien a eso, digamos, fue algo nuevo y sin embargo seguía haciendo teatro. ¿Y para dónde va ahora Svan? Después de estas 4 funciones, ¿qué tienen pensado para adelante? Bueno, ahora tenemos pensado, el mes que viene, tenemos una propuesta para ir a Bahía Blanca, y después la idea es seguir por la zona de Pilar y los alrededores, digamos, buscar funciones. Seguramente vamos a estar en Casas de Cultura, en Del Viso, Derqui, pero bueno, vamos a ir llevando la carpeta de Svan para donde sea y donde nos reciban, porque queremos hacerla, digamos, queremos que esta obra crezca realmente. Para quien no la vio todavía, se queda con las ganas y va a estar atento justamente a dónde se va a ir presentando. Sí. Como una pequeña sinopsis de qué va la obra. Bueno, la obra va de que 2 muchachas veinteañeras son traídas desde Europa a la ciudad de Rosario con la excusa de que, bueno, con el verso en realidad, de que van a tener un marido que las espera y las recibe. Bueno, ellas vienen en barco en la década del 20, sexto, y cuando llegan se encuentran con que en realidad es un engaño lo que les dijeron y que van a ser metidas en un prostíbulo a trabajar. Sin embargo, la obra transcurre un día de estos, en un día cualquiera, en el prostíbulo, con la particularidad de que ese mismo día, en la habitación contigua donde están ellas, hay un cantante muy conocido de la época, que eso les da un poco de vida, un poco de alegría, un poco de esperanza a la situación que están pasando. Por último, una cuestión así, casi de chorubrés. ¿Cuesta mucho esto de tratar de meterse en el personaje con un idioma tan difícil como el francés? Sí, sí, es difícil, es probarlo, porque la verdad que no es que nos basamos en algo, sino como ver como no solamente en el idioma, sino también en la corporalidad de cada una, cómo se movía ese personaje, y eso le lleva a hablar capaz más de una forma más brusca, más dura, o la otra, bueno, distinta, más, no sé, más aérea, más volada. Es un trabajo que hay que empezar a probar, y probando, porque al principio decíamos, ¿qué estamos haciendo? Era muy nos resultaba gracioso de cómo sonaba, pero bueno, después ya cuando lo empezás a incluir en voz, va tomando forma, y como que bueno, te lo empezás a creer, digamos. Felicitaciones y muchas gracias. Bueno, muchas gracias.